Vamos cerrando el espacio de la mañana, pero todavía hay tiempo para mirar al deporte. Un deporte que en el caso de este fin de semana pues ha estado marcado muy singularmente por esa carrera, esa competición, los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, con esa nutrida participación ubriqueña, en la que hemos tenido destacados participantes. Esta semana, estos días atrás, dábamos buena cuenta en nuestras redes sociales de algunos de los resultados, también del trail de Trebujena, la carrera de 10K y de 3K del Parque María Luisa, dentro del circuito de Diputación, de IMD, perdón, del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. Y hoy de lo que vamos a hablar, a lo que le vamos a echar un vistazo, es a lo que está siendo, ¿no?, la temporada del senior femenino del CABU de Ubrique, un equipo que por primera vez en la historia del club ubriqueño se ponía en liza. Nunca antes habíamos tenido un equipo femenino en esta categoría senior. Un esfuerzo importante por parte de club, de jugadores, de patrocinadores, que han hecho posible o están haciendo posible que incluso este equipo en su primer año de competición se haya colado entre las mejores de la provincia. Pudo ser mejor, también peor, evidentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que en esta última jornada de la fase regular el CABU de Ubrique llegaba con la opción de poder acabar en cuarta posición y de esa manera tener, no el factor cancha, porque la fase de cuarto se va a disputar a dos partidos, pero sí la posibilidad de tener el segundo partido como local en su eliminatoria, que finalmente le va a enfrentar al Cádiz Cebegades Olimpia. Por tanto, el CABU de Ubrique, que finaliza quinto esta fase regular con un balance de 11 victorias y 9 derrotas, lo que le empareja con el cuarto clasificado en esta fase de cuartos de final, que ha sido el Cádiz Cebegades, con 12 victorias y 8 derrotas. Incluso le hubiera valido el triunfo en Puerto Real a las ubriqueñas, que perdieron 50-48 prácticamente en el último minuto. Le hubiera valido la victoria porque el básquet Averás a eso sí que llegaba en la última jornada con los deberes hechos, la chica de Juan Luis Esteban, porque tanto a Cádiz Cebegades como a Puerto Real pues le han conseguido ganar, ¿no?, en ese encuentro particular entre ellas. De lo que ha sido esta fase regular, de lo que se espera para esta fase de postemporada, tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Juan Luis Esteban. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Lo primero que te pido es un balance de general un poco de lo que ha sido esta fase regular. Como decimos, quinta clasificadas, 11 victorias, 9 derrotas. ¿Qué te ha parecido el equipo? Bueno, pues la verdad que muy contento, porque la primera vez que se juega en la competición provincial y con el nivel que hay, ¿no?, que hay dos o tres equipos que son de Primera Nacional y están ahí porque es la competición un poco más económica, ¿no? Pero contento, yo creo que hemos perdido dos partidos de un punto, hemos perdido otros dos de dos puntos, además de los que hemos ganado, así que podíamos haber estado bastante bien, ¿no? Y después, por ejemplo, con Gimnástica, pues allí nos ganaron de dos puntos, que ha quedado tercero, y aquí le ganamos de tres. Entonces, claro, el equipo ha pasado por fases de mejor en función de las posibilidades de entrenamiento de las jugadoras, ¿no? Ten en cuenta que muchas son, bueno, algunas son madres de familia, otras tienen su trabajo, viven fuera y han hecho un esfuerzo enorme. Yo encantado con ellas, sabiendo que podíamos haber estado un poquito mejor al final, pero las condiciones laborales o personales no les han dejado un poco poder entrenar un poco más, que también se nota cuando no se entrena, pues se nota que no hay ese ritmo de entrenamiento que teníamos, digamos, en la primera fase de la competición. Lo cierto es que, al margen de lo que ahora hablaremos, ¿no?, de lo que ha sido el competirle a las mejores incluso, ¿no?, de la provincia, porque se ha logrado en algunas a lo mejor en fases de partido, en otras el partido completo, pero sí es verdad que la ilusión que ha generado este equipo, Juanlu, hace tiempo que no se veía. Me refiero a jugadoras, a familias, aficionados, porque el pabellón ha sido un gustazo. Entiendo que para ti, para las jugadoras las primeras, ¿no?, el poder jugar en casa cada 15 días con ese ambiente. Sí, bueno, la verdad que no esperábamos la respuesta, ¿no?, de tanta gente que ha ido de la mayoría de los partidos a ver, ¿no? También las niñas del club, niños del club, viendo los abuelos, los padres, incluso nos han acompañado algunos padres de jugadoras al postpartido después de viajar, ¿no?, y de ver el partido. Así que muy contento con ella. Ha sido una experiencia, o está siendo una experiencia, yo creo que más que gratificante, independientemente de que haya problemas de, bueno, por lo normal de que falte gente a entrenar, ¿no? Porque si tengo un trabajo, tengo trabajo, no puedo, o si estoy viviendo en Sevilla o viviendo en Arco, pues no, a lo mejor no puedo ir con la misma regularidad, pero bueno, todo el mundo lo que dijo más o menos lo ha corroborado y se ha comprometido. Y ahora, bueno, pues toca jugar esta fase que estábamos ahí durante mucho tiempo cuarta, y por pues un poco más, por lo mejor un partido que perdimos en San Felipe de un punto, pues podíamos haber garantizado el cuarto puesto. Pero bueno, el quinto, al final no hubiese enfrentado al mismo equipo, que era Cádiz. Y bueno, lo que pasa es que los partidos se generan al revés. En vez de jugar, si estás de cuarto, juegas el segundo en casa, pues ahora el primero lo jugamos aquí. Que en el segundo puede ser que tengamos, con el puente este del tercero, pues alguna baja. Porque a lo mejor la gente no se esperaba que pudiéramos llegar al final con opciones de poder jugar las semifinales, ¿no? Que es lo que nos hubiese gustado a todos. Que también es un objetivo muy ambicioso después de primer año, ¿no? Ahora te quiero preguntar si la competición, que es de nivel, tiene bastante nivel. Sí. Además, no solo colectivamente, porque hay equipos muy buenos, pero también individual, porque Candrai tiene una jugadora, y sobre todo, no sé, permíteme, el equipo de Jerez, que ha sido segundo clasificado, tenía concretamente a dos jugadoras cuando vinieron aquí a Urique, que además eran de una edad cortísima, no sé si incluso llegan a 18 años, pero un par de jugadoras con una calidad, una técnica individual, unos fundamentos impropios de esta categoría, ¿eh? Bueno, yo la verdad que la seguí al principio y veía este equipo cuando lleve varios partidos, la segunda vuelta va a ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros incluso nos pidieron el cambio de partido, le ayudamos, le cambiamos el partido, pero ya no estaban, ya habían mejorado mucho más. Juegan dos competiciones, entrenan mañana y tarde, están de cada y vienen no solo de Jerez, sino de donde sean, ¿no? Entonces es como una selección, ¿no? Entonces había ahí una jugadora que era cadete, y había jugado la selección nacional de España el 3x3, y además con un tiro, siendo talento increíble. Entonces, claro, si recoges talento y además lo entrenas y juegan dos competiciones, pues verdad que eso es otro tipo de trabajo. Nosotros somos más de, podemos entrenar a ver si podemos los tres días, pero bueno, contento también de enfrentarnos hacia donde tenemos que ir, hacia donde tiene que ir un club de baloncesto, ¿no? Uh-huh. A formar, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, nosotros hemos hecho algo parecido cuando han faltado algunas jugadoras porque no pueden continuar porque tienen un bebé o porque por problemas laborales o lo que sea, o que no están bien mentalmente, pues entonces hemos incorporado a cadetes. Están entrando tres cadetes, con algunas de primer año, y dos de primer año y una de segundo. Uh-huh. Y una de ellas lo tiene metido 14 puntos. Así que, claro, que también nosotros vamos por abajo cogiendo, ¿no?, sacando gente y todo lo que se pueda incorporar, pues encantado, porque así la experiencia es mucho gratificante para todo el club. Son niñas del club de hace muchos años, ¿no? Era uno de los objetivos, ¿no?, tener este equipo senior, el hecho de las jugadoras de cantera tener esa referencia y también poder ir dando ese paso, ¿no? Jugadoras como has dicho, ¿no? Algún ejemplo como Marta Mariscal, que en este final de temporada pues está aportando mucho más de lo que aportaba o podía aportar, ¿no? Entiendo que eso también ha sido una cosa que tú has ido trabajando, que tú tenías un poco prevista, ¿no?, durante la temporada, ¿no?, que conforme fuese creciendo y avanzando la temporada, ir dándole ese crecimiento, ¿no?, en cuanto a protagonismo, porque entendías que iba a tener... Sabemos que las temporadas son todas difíciles, ¿no? No hay ninguna temporada en ningún equipo fácil, de cualquier categoría, porque la gente, el compromiso tiene que ser hasta el final, y luego surgen cosas personales que no puedes tú evitar, ni que te esperas, ni nada. Entonces, bueno, pues tenemos que ir previendo quién puede jugar de escolta, quién puede jugar de base, quién puede jugar de alero, quién nos puede jugar en el puesto de las interiores, y si son pequeñas, pero ellas están trabajando bien y los entrenadores están siguiendo lo que estamos haciendo, pues cuando vamos dando minutos hay que regarse, ¿no? Hay que decir, venga, juega, ya está. Si el cadete primero tiene 15 años, pues juega contra el senior que tienen 30, claro, o más. Pero bien, el resultado está siendo bueno. Espero que esta semana pueda ver si puedo debutar alguna otra más, ¿vale? Pero claro, no se sabe, en función de los partidos. Estos partidos son, los últimos son muy cerrados, ¿no? Alguna jugadora pues, claro, se ha quedado sin jugar, porque si no lo cierras y no pueden jugar todas, juegas rotas con 11, que es un número grande para lo que nos jugamos el otro día. Algunos no podían jugar, pues ya tiene que saber que la competición es un club de competición, no estamos para, ¿no?, para que nos jugamos. Nos repartimos los minutos y nos vamos con otra ambición de club, ¿no?, de equipo, y eso también, bueno, pues sé que nos gusta, pero tú tienes que tomar decisiones para lo mejor del equipo y del club. Claro. temporada, que hay partidos que tienen que jugar menos, pues juegan menos. Aunque independientemente de que haya entrenado, la idea es que juegue todo el mundo, pero muchas veces no, para llegar a estar ahora mismo hablando de unas semifinales, no puede ser, venga, juega cualquiera, ¿no? Porque entonces te humillan los otros equipos, te arrasan, ¿no? Claro. Eso tampoco puede ser para las que están entrando todos los días queriendo volar, que tienen mejora cada día. ¿Cuál es una pregunta antes de ir con esta postemporada, ¿no? Esta fase de cuarto de final e hipotéticas semifinales. ¿Qué le ha faltado al Cabu en esos partidos igualados que al final pues se han ido por uno, dos, tres puntos? Como por ejemplo este último frente al Club Baloncesto Puerto Real, ese de San Felipe de Neri. ¿Han sido cuestiones en cada uno una historia diferente? O no sé si se le ha notado al equipo esos años sin competir en esos finales apretados. Claro, porque cuando llega el final de temporada, todo el mundo sube el nivel, entrenan más días, la gente joven que ha estado en estos equipos pues ya está deseando jugar al nivel máximo. Entonces claro, a ti te coge un poco que faltan jugadoras que hace mucho tiempo que no compiten, ¿no? Hay algunas que han dejado dejaron esto con 11 o 12 años y se incorporan, y claro, ahora en 20 años ha crecido mucho esto. Pero bueno, contentas con todo lo que, con todas las jugadoras que lo están intentando, ¿no? Y que intentan saber que la competición es hasta el último segundo, que si fallo tiros libres porque no nos ha dado tiempo, no hemos venido cuando estábamos tirando tiros libres, y eso resta un poquito, pero después el cómputo general es positivo. Yo estoy contento porque la verdad que hay un grupo ahí que tira del carro todos los días, ¿no? Vamos. Entonces eso se nota mucho, ¿no? Se nota también mucho. Lo suprimo a lo mejor con el ánimo de todos los que estamos ahí tirando, de que ya que estamos aquí, venga, vamos, ya estamos deseando, todo el mundo quiere terminar porque hay lesiones de golpes que en la competición ha sido muy dura, o de lesiones deportivas, pero bueno, la verdad que llega a un playoff un mérito. Entonces lo que hay que hacer ahora es disfrutarlo. Yo, una de las cosas que quería es que era lo más alto posible y después disfrutar de un playoff que o juegan ellos o juegas tú, claro, ¿no? Las semifinales. Bueno, pues ahí viene, y ahora a ver si se hacen bien las cosas y podemos. Estamos teniendo estos dos problemas de entrenamiento porque claro, también igual que esto, el que está en un colegio, pues el curso escolar se complica al final, pues todo influye en que se pueda entrenar o no. Yo creo que depende más de la cantidad de gente que entrenamos, que bueno, que ayer no hubo un buen entrenamiento porque entramos siete seniors y tres cadetes. Cadetes que no son ni juniors. Entonces, bueno, pues vamos a otro ritmo, no podemos ir al ritmo que queremos, pero vamos a otro ritmo. Pero bueno, luego cuando salen a la pista, sí intentan competir todas, y eso es importante. Juanlu, entonces que entiendo que el mensaje es vamos a estos playoffs a disfrutar, pero es que nosotros disfrutamos compitiendo, ¿no? Sí, claro. Ella misma lo dice, porque a lo mejor íbamos a el objetivo era que el club sacara y que ellas jugaran, ¿no? Pero una vez dentro, las jugadoras quieren competir y eso es tiempo para ellos. Yo lo diría después del partido que perdimos, ¿no? Pero habiendo conseguido una quinta plaza, y que si hubiésemos perdido de más de 8, no hubiésemos ido al sexto puesto, que ya nos complicaba mucho, digamos, la semifinal, pues era gimnástica. Un equipo que viene de jugar Liga Nacional, entonces nos complicábamos mucho la posibilidad, no existe, pero la verdad que lo que quieren es ese fin de semana, seguramente será en San Fernando, jugar semifinales, que es posible, perfecto, lo vamos. Estamos preparándolo, estamos entrenando, y la verdad que hay algunas jugadoras que están muy bien. Hay otras que bueno, tienen esos altibajos, ¿no? Más que nada personales, porque claro, la vida personal de cada uno afecta al rendimiento. Claro. ¿No? Pero contento porque es que van a entrenar. Las 8 o 9 que hay, casi siempre ver los 3 días a entrenar, que es muy difícil, ¿eh? No, yo creo que una temporada larga, porque ha sido larga, empezamos en septiembre, estamos ya en mayo y todavía estamos jugando. Una temporada así es difícil que como mínimo haya tenido un día 8 jugadoras. Entonces, con la mayoría hemos tenido 9, 10, con cadete, pues ya hemos completado, en fin, incluso algunas infantiles también, para que vieran que pueden, cuál es el siguiente paso, ¿no? Cómo hay que entrenar, pues también algunos fines de semana, algunos lunes han estado entrenando. Claro. Entonces, contento también. Juanlu, ¿por dónde va a pasar la serie o esta fase de cuartos frente al Cádiz Vega de Olimpia? Que, por cierto, tiene su primer partido, que no lo hemos comentado, y es importante porque aquí en Ubrique, este domingo, día 17, a las 11 de la mañana. O sea, desayunamos, vamos a ver el cabo y luego ya votamos. ¿Por dónde va a pasar esta serie ante el Cádiz Vega de, al que se le ha vencido en el enfrentamiento particular durante la fase regular? Ellas tienen muy buen equipo, ¿eh? Ellas tienen ahora, lo que hace que la Nacional, ella, hay algunas que compite como Fornel, ¿no? La base, que es entrenadora, que lleva, tiene muchos tiros dados ya y conoce muy bien el juego, y compite en las dos competiciones, ¿no? Le hacen ficha provincial para que pueda jugar en Nacional, juega en Nacional, y después pues bajan todas al provincial para seguir ayudando a las jugadoras, que no son jóvenes. Yo creo que no son jugadoras jóvenes que le ayudan las mayores, que son un grupo que hay ahí, y además vienen ahora reforzadas por las del Nacional, así que será difícil, pero vamos a ver si aquí en casa hacemos un buen partido y vamos al segundo con perspectiva de seguir creciendo. Quizás el equipo que más se os pueda asemejar a vosotras, digo, en el sentido de que no es un equipo joven, como pues, si puede ser Jerez o incluso Candray. Bueno, un equipo, digamos, que tiene una base muy buena, como es Fornet, que es base col de tira y mete y tal. Después tienen unos aleros que son dos aleros, son muy rápidas, pueden jugar uno contra uno, y tienen... se ha incorporado ahora una jugadora que tuvo un bebé y se ha incorporado ahora hace un par de meses, ya ha cogido el ritmo, y después tiene un número 4 que es una tiradora muy buena. Entonces tienen por fuera un grupo muy bueno, luego por dentro no tanto, que nosotros también, para que nos ganen dentro, tenemos con Encarni, con María Fernández y bueno, Alba Saito, se tiene que ir por trabajo a Salamanca y alguna había venido, pero ahora ya esta semana no está para ese domingo. Entonces ahí nosotros tenemos quizás más ventajas, pero claro, el juego ahora pasa por las exteriores. Entonces vamos a ver si Isabela, Ana Clara, Marta, Mari Carmen pueden estar, o bueno, a Elena, que defiende muy bien, o Natalia, que puede hacer las dos cosas, a ver si el grupo está ahí, se empareja, ahí es donde va a estar la ventaja. Yo creo que en las exteriores. En las interiores allí le dominamos el rebote e incluso remontamos y pudimos estar casi por encima, perdimos 2 puntos ahí, pero vamos, aquí hemos ganado de 17, me parece, de 15, 17 puntos. Y entonces el básquet era difícil, ¿no?, de que nos ganaran, pero bueno, va a ser un partido, yo creo que es un partido interesante, ¿no? Bueno, va a ser interesante, vamos a ver si nosotros estamos bien y podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, sabiendo cuáles son nuestros puntos fuertes, ¿no? Que tenemos buena base, que tenemos dos grandes pivos, en fin, y después un resto que puede ayudar bastante. Entonces vamos a ver si todas hacen su trabajo, no quiere ninguna hacer una cosa rara ni nada en el último partido, y que cada una de lo que puede y ya está. A mí me gustó mucho la semana pasada, que no esperaba que de las 12 jugadoras se quedaran 10, bueno, pues estuvimos comiendo juntos con los padres que fueron allí, y la verdad que me encantó que ese tiempo para ella es increíble, risa, hemos aprendido a relativizar, que si se pierde, bueno, pues se sigue porque esta vida sigue, pues ya está, ¿no? Es que, y eso también es muy bonito también, ¿no? Es que salgan juntas, queden con el coche, venga, yo te recojo, a María la recogen en arco, después vamos al sitio, vamos a ir juntos a comer, eso a lo mejor no somos tan buen equipo, pero eso hace que juguemos mejor. Y es lo que ha hecho durante la temporada, que sorprendamos a mucha gente. Claro, es que recordamos que es un equipo donde el grueso pues es una generación, año 93, 94, que bueno, pues no está tan acostumbrada, está mal acostumbrada, ¿no? En el sentido de que no está tan acostumbrada a perder tanto, ¿no? Y se me entienda tanto por ese balance de 11-9. No sé si, Juanlu, que te la iba a hacer antes y se me viene ahora muy bien al caso. No sé si en algún momento de la temporada, con todo esto, ¿no? De cómo ha competido el equipo, de todo esto lo positivo y demás, no sé si has pensado en algún momento de la temporada que hubiera sido este equipo si hubiéramos mantenido, ¿no? ese seguimiento, ¿no? De junior a senior, ese paso, y hubieran competido en su plenitud, ¿no? Hombre, la perspectiva, tú sabes, ¿no? Las fases especializadas no las contemplo ya, ¿no? Pero antes hubiese sido muy bueno, ¿no? Pero tenemos el hándicap y por otra parte una suerte de que esas niñas se fueron a estudiar, esas y cada una de las que viene, porque este año se incorporan cinco que querían intentar, los cinco juniors, pero el nivel ahora de horas que tienen que hacer para sacar la máxima nota, para intentar hacer odontología o medicina, que algunas tienen muy, muy buenas notas, pues les ha impedido continuar. Empiezan, pero cuando se les complica la cosa, pues entonces es difícil ya aquí los últimos años de junior poder estar en junior femenino, pues en senior si ahí tienes que irte 4 o 5 años o hasta que haces un máster o alguna, te hacen dos carreras porque tienen que buscar un trabajo y es tan muy difícil luego que puedan volver, pero bueno, hemos tenido la suerte que han vuelto y que algunas están cerca trabajando y entonces se puede hacer, no sabemos si se va a seguir haciendo, pero este año se ha hecho, entonces ya sabemos que ese es un buen objetivo para cualquier club. Bueno, pues el Cabu Senior Femenino, que este domingo a las 11 de la mañana va a tener ese primer partido de cuartos de final dentro de esa competición provincial que le va a enfrentar al Cádiz Vegades, equipo como decimos, ¿no? Al que le ha conseguido ganar en ese enfrentamiento directo durante la temporada. Esperemos que se repita en estos dos duelos. No va a ser el único foco de interés, Juanlu, que también te tiene a ti como denominador común del fin de semana, porque este próximo sábado a las 11:30 de la mañana, también aquí en Ubrique, el mini femenino, que también diriges tú, recibís al Club Baloncesto Trebujena, en el que va a ser el segundo partido, y no de cuarto, sino de semifinal de esta competición, todo de cara, porque este pasado fin de semana ganabais 71-31 por 40 puntos de diferencia a Trebujena, 40 puntos que defendéis, una renta de 40 puntos que defendéis en este partido. No nos podemos extender tanto ahora como con el senior, habrá tiempo cuando termine la temporada, pero bueno, también te quería preguntar por este enfrentamiento y por este equipo. Bueno, la verdad que allí jugó muy bien el equipo, ¿eh? Allí jugó muy bien, me faltó un par de jugadoras, pero jugamos con 10 y jugó muy bien, sobre todo los cuatro últimos cuartos, era una defensa, llegaba a meter, hicimos triple, ya cuando ellas se ponen, bueno, la verdad, y ganarlo para intentar aquí ahora jugar la final una semana más tarde, si ganamos este partido, jugaríamos la final, que estaría muy bien otra vez para ellas, para los padres, para el club, que bueno, porque nos acompañara gente para que esa final con Puerto Real, que es casi seguro, pues no fuera bien, ¿no? Y viéramos otro buen juego de niñas pequeñas, pero que pudieran competir una final que hace tiempo que no se juega aquí en la final. O sea, que sería sería este fin de semana aquí la semifinal, como decimos, este sábado a las 11:30, y el fin de que viene se disputaría aquí la final. Sí, seguramente, con muchas posibilidades, porque ganamos allí de muchos puntos, competiríamos con la final, que es un único partido, no es dos partidos, ni vienen cuatro equipos, ya viene el equipo que ya se ha clasificado, que ha ganado Marianista, que es Puerto Real, y competiríamos con Puerto Real, pero aquí en Ubrique, porque tenemos mejor básquet a favor en contra, de puntos a favor en contra. Una cosa que estábamos cuidando era que los partidos pues no nos encajaran muchos puntos, ¿vale? Entonces ahí es donde nos ha dado la posibilidad de que si ganamos este próximo, la final fuese aquí. De ese básquet, porque ellas están invictas y nosotros también, y va a ser un partido bueno, bastante nivel para un mini básquet. Eso te quería preguntar. Habéis terminado la temporada, ¿no? Lleváis la temporada invicto, 12 victorias en la fase regular, 2 victorias en cuarto de final, una en la primer partido de semifinal. No sé si este equipo, de cara a próximos años, es otro que pueda seguir la senda del actual cadete femenino compitiendo en categoría A, en Copa Andalucía A. Claro, para que sea un equipo de nivel, tiene que jugar en nivel. Ahora estamos ya intentando jugar cada vez mejor, cada vez todos los equipos van ganando más partidos, tanto niños como niñas, pero para que sean buen equipo y buenas jugadoras, tienen que jugar en nivel A, porque es otro ritmo, otro estilo de juego, más compromiso, se entrenan en vez de 3 días, entrenan 4 días. Bueno, hay equipos que entrenan, juegan 2 partidos a la semana, entonces eso es otro nivel. Entonces ya tiene que ver una voluntariedad de las familias también, que están dispuestas a ir a 2 partidos, ¿no? Y a entrenar en vez de 3 días, 4 días. Ese es el paso. Entonces, si no se puede, bueno, pues estamos ahí en lo mejor de entrenar 3 días y de que el compromiso de que nos faltan entrenar, porque es verdad que ellas faltan poquísimo entrenar. Yo creo que de los equipos, como yo te miro antes, que van a entrenar y van todas, y si no están, pues están allí. Están allí viendo el entrenamiento y están con no sé, lo que haya tenido de fiebre, un poquito de fiebre, o su oído vendado, que se ha lastimado un poquito, y están allí, ¿no? O con casos de alergia también, que ahora hay mucha. Pues ahí están, los padres me vuelven que no puede, que está mal con la alergia, comprometido, que eso es un acierto muy grande de los padres para sus hijas, ¿no? Claro. Si aceptan un compromiso, allí van hasta el final. Tienen un reto importante de cara al futuro. Juanlu, que lo tenemos que dejar aquí. Recordamos, antes de dejarte la última para que añada lo que quieras, recordamos jornada de los equipos, ¿no?, que todavía quedan en competición del CABU en este mitad, ¿no?, del mes de mayo. Mañana viernes en San Fernando el mini masculino, Club Baloncesto San Fernando CABU. El sábado, como decimos, este partido semifinal, segundo partido semifinal, CABU Club Baloncesto Trebujena del mini femenino B. El domingo, aparte del senior, a las 11 de la mañana, ese primer partido de cuartos de final, Cádiz Vegades, que puede ser el último partido, bueno, puede no, va a ser el último partido del CABU senior femenino esta temporada como local, porque el segundo de cuartos iría en Cádiz y luego la fase final presumiblemente en San Fernando. Por tanto, se despide como local el CABU este domingo a las 11 de la mañana, y luego dos mini, el mini masculino de cuarto recibe al Club Baloncesto Cimbia a la 1 del mediodía, y el masculino de quinto recibe a Unión Baloncesto Jerez también a la 1 del mediodía, en ese doble enfrentamiento a esa hora del domingo. Juanlu, como decía, la última para ti, para que añadas lo que quieras, si no, invitamos, ¿no?, a los aficionados a que se pasen por el pabellón a ver estos partidos. Sí, yo creo que es eso, ¿no? El apoyo en la grada se nota cuando las niñas se ven que hay gente y empiezan a aplaudir ya. Eso es vivirlo, una experiencia increíble, ¿no? Yo, una de las cosas que más me gusta es llegar a playoff. Por el ambiente, por las niñas, las mayores, las medianas, y los padres, que se presentan algunos a lo mejor con un peluche para ella, o que hacen algo, ¿no?, o incluso para el otro equipo, también sería bueno que a Trebujena le pudiéramos regalar un detallito para que vieran que no es solo competición, ¿no?, ese partido. Pues Juan Luis Esteban, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, suerte para lo que resta.